que la mayoría comenzó la carrera, digamos, la actividad satelital en el 95, que es cuando en Nahuelsat comienza toda la actividad para poner en marcha lo que fue el Nahuel 1 en el 97. Es decir, nosotros hace 20 años que estoy en la actividad satelital, y te podría decir que ninguno de nosotros cuando empezamos teníamos en mente, digamos, fuimos contratados para operar satélites, y eso es lo que hacemos y lo hacemos bien. Pero en ningún momento había cruzado por nuestra cabeza participar del desarrollo de plataformas, de satélite, de la puesta en órbita de este tipo de satélites. Digamos, después del lanzamiento de DARSAT-2, lo que se hace es poner en servicio el satélite, y para esto hay que llevar al satélite de la órbita donde lo deja el lanzador a la órbita geoestacionaria. Esas maniobras, que duran alrededor de 15 días, se hacen desde el Centro de Control de Benavides en Buenos Aires, donde trabajamos nosotros, en ARSAT, y este es el único centro en Latinoamérica que hace este tipo de misión de control desde satélites geoestacionarios. Digamos, en la cabeza de nadie estaba poder participar de este tipo de proyectos. Sí, operar satélites como se hace en otros países, pero el desarrollo que se ha generado desde la decisión del Estado Nacional de poner en práctica este proyecto era impensado para nosotros, era impensado para la tecnología argentina. Y la verdad es que vemos una continuidad en este proyecto, vemos realmente una política de Estado decidida para ser mantenida y para poder encarar, como estamos encarando, el ARSAT-3 y los futuros satélites de la flota de ARSAT. Andrés, este tipo de políticas de Estado, donde uno ve que se va cumpliendo en los plazos que se anunciaron, poniendo primero en órbita un satélite como el ARSAT-1, ahora a punto de lanzarse el ARSAT-2, ¿hay posibilidades de que tengan marcha atrás, de que tenga un retroceso, de que se impida de alguna manera, con un cambio de gobierno, del signo que sea, la continuidad de esto que se está haciendo, o eso es difícil porque ya está todo encaminado y sería descabellado ponerle un freno a esto? Yo creo que todo está dado como para que haya una continuidad, como te decía, de esta política de Estado, porque, digamos, así como está diseñada en el sentido amplio de la palabra ARSAT para poder operar y poner en práctica este plan satelital, este plan encomendado por la ley de creación de ARSAT para la explotación de las posiciones orbitales de la Argentina. Así como, digamos, nosotros hemos puesto en práctica a través de la ARSAT 1 y 2 la cobertura de estas dos posiciones orbitales, el total de la explotación de la posición orbital del 81 está todavía, digamos, se puede poner un tercer satélite o un satélite adicional en la posición 81 para poder explotar al máximo lo coordinado en esta posición 81. Hay otras posiciones que pueden ser coordinada por la Argentina para poder dar servicios. Digamos, todo está dado en la Argentina, en particular en INVAP y en todas las empresas asociadas para poder hacer la fabricación de este tipo de satélites. Está la tecnología, está la mano de obra, está la cabeza, está todo dado para que sencillamente se pueda seguir adelante con esta actividad. Andrés, la última, como ingeniero, digo, y para la gente que nos está escuchando, que por ahí mucho de lo técnico no entiende, como la mayoría de los que no estamos en la cuestión, en la disciplina en la que ustedes trabajan, digo, ¿no da lo mismo tener este tipo de desarrollo tecnológico que no tenerlo? No, por supuesto que no, ni para un país, ni para la gente que trabaja en esto. Claramente, digamos, nosotros hablamos con, muchos de nosotros hablamos habiendo vivido justamente la experiencia del antecesor, del ARSAT-1, que era el Nahuel 1. El Nahuel 1 tuvo una falla sobre el final de la vida, que se acortó en un año, casi dos, la vida útil del satélite. El satélite era fabricado en Europa,